Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos a una nueva cita con la música y la literatura en Radio Universidad. Desde aquí, desde el 89.0 del dial, o si nos escucháis por internet, desde las www.usal.es/radiouni, os saludamos Alberto Marcos, al mando de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono. Hoy vamos a dedicar el programa al último libro de relatos de Sergi Pàmies, titulado Si te comes un limón sin hacer muecas, y publicado por la editorial Anagrama. Voy a leeros un cuento extraído del libro, Precisamente hablábamos de ti, es su título, que os presentaré dividido en fragmentos breves, entre los que intercalaré, como es habitual en nuestra emisión, una serie de preciosas canciones que pretendo que encajen con el tono, con el estilo del relato, con el fin de haceros disfrutar mejor de él, de haceros participar de su atmósfera, de su propósito, de su intención. Casi todos los cuentos de Si te comes un limón sin hacer muecas, y el que voy a leeros participa sin duda de estos rasgos, se mueven en el terreno de la cotidianidad más banal. Sus personajes, las situaciones en las que se ven envueltos, las historias que se narran, son aparentemente triviales. Pero por detrás de su superficial simplicidad siempre hay algo, un giro, una mirada, un enfoque, una vuelta de tuerca no previsibles, que los hacen explotar, que nos muestran el drama, la tragedia, el absurdo, la inquietud, la incertidumbre, el sinsentido de la existencia humana. En todos los cuentos hay tristeza, desamparo, melancolía, desolación. Hay desconfianza, amores agostados, frustraciones. Hay insatisfacción y tedio. Pero hay también ternura, ironía y humor. Pàmies sabe captar y sobre todo sabe transmitir, con inusual economía de medios, la soledad de la vida actual, la deshumanización de los rituales urbanos en este desasosegante siglo XXI. En fin, basta ya de prolegómenos. Os dejo con Precisamente hablábamos de ti. Un, a mi juicio, excelente cuento con el que espero que disfrutéis de la próxima hora con la inestimable ayuda de un puñado de magníficas canciones. El 13 de marzo de 2000, a las 3:30 de la tarde, mi mujer me dijo, siéntate. No me miró a los ojos y, como si lo hubiera ensayado, me soltó que quería que nos separásemos, que ya no me quería y que tan pronto como me fuera posible me buscara un piso. Quizá porque ya lo veía venir, no intenté defenderme. Thank you. Tardé pocos días en encontrar un piso, y no sé por qué, le dije a mi mujer si le apetecía verlo. La portera que nos lo enseñó nos preguntó si era para nosotros, y yo respondí que era solo para mí. Mi mujer me miró con una expresión que ya no arrastraba ni desesperación ni cansancio. Takes the greyhounds. She said she lost her mantra way down south. But all that repetition just got her down. She won't do drugs because she found something to love. She cured herself of everything. There's nothing left but hair and skin. The only thing I asked her was, did she have a plaster for my pain? For the pain. She closed her eyes and took my hand. She said that God might have a plan for me. I'm making love in Mathis' room. See through her to him. But heaven is the place that's open when all the bars in town are closing. Heaven is the place I never find. Told her was that God would have no answer for my pain or for the pain or for the pain. Against the wall, she said, I've met your type before. Don't go. Oh, don't go. I've cured myself of everything, and now I think I know what makes you tick. Tied my hands above my head, said a prayer and fetched a whip. She said the devil hides within my heart. The only thing I asked her was, did she have a plaster for my pain? Oh, for the pain. Oh, for the pain. Oh, for the pain. formalicé el contrato con el administrador y a continuación busqué un albañil, un electricista y un pintor. Mientras duraron las obras, dormí en el mismo sofá en el que ella me había comunicado que ya no me quería. Fueron días extraños. Procurábamos mostrarnos considerados y al mismo tiempo no demasiado afectuosos. Desert road from Vegas to nowhere, somewhere better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, and a little cafe just around. Yeah. Un día me pidió que fuéramos a comer fuera, y acepté. Me preguntó cuándo tenía previsto instalarme en mi nuevo piso. Le respondí que muy pronto y le propuse visitarlo. Fuimos. Elogió el color de la pintura de las paredes y los cuadros colgados, y aunque no me lo dijo, me dio la impresión de que se alegró de que la cama del dormitorio no fuera de matrimonio. Life can be hard, but it can be good to you. Saving all your money like a fool, but you know better. It can be cruel. Listen a while, and I will sing to you. Pull apart my Cuando llegó el momento de despedirnos, se pellizcó el labio entre los dientes y se alisó la camisa con movimientos nerviosos. Recuerdo que en el piso de al lado se oyó una canción de cumpleaños y unos aplausos. Ni nos abrazamos ni nos dimos un beso. Le devolví las llaves y le dije que si necesitaba cualquier cosa, no dudara en llamarme.

Un día, en el supermercado, me la encontré. Ella iba con una amiga. «Precisamente hablábamos de ti», me dijo. Parecía más feliz. No sé qué dije, pero la hice reír. Quedamos en llamarnos, aunque sin que pareciera un compromiso. Durante unos días, esperé su llamada intentando no ilusionarme demasiado. Vuelto a saber nada de ella, y me parece que no debo llamarla, porque podría interpretar que la estoy presionando. A veces me dejo convencer para salir y hablo con gente que no conozco y que me trata con una afectuosidad extraordinaria, como si fuera un náufrago que ha sobrevivido a una dolorosa experiencia. questions that stream to my own creek blood, they ought to save your life. A motherless child, you were torn from your home by the decree of the county affairs. Good Christians that gave you a lily white dress and they shorn back that Indian hair. Told you study your Bible, be silent and still, and take to the ways of the whites. Nothing they offered can break down your will, for you ran for the gates one night. Susan Little, gone forever, right? Questions that stream through my own creek blood, stories that keep you alive. Your daddy Joe Little had woes of his own. Drink was much stronger than greed. But some in the city felt native red hands were no place to let rest a deed. Oklahoma was rich with a stench of black oil and the men who came there to drill. In the sun-baked clay of Indian lands, there in the desolate fields. Susan Little, Susan Little, gone forever, right? Questions that stream through my own creek blood, songs that keep you alive. Mysterious crimes are they swept through the county, waving the finger blame. Eyes turned to Joe Little, a couple too many of acres of land to his name. No one would have heard the lone shot in the night. They never posted his bail. Big Joey Little, he never walked out of Sheriff Stanton's jail. Susan Little, Susan Little, gone forever, right? Questions that stream through my own creek blood, the Odyssey of your life. For all of the lives you had lived this far, no part of you could have known the evil hearts of the men who would fetch you one night by the side of the road. The moon it grew dark and the frost would form before you finally were found, chained to a log in a torn white dress, shaking wild-eyed on the ground. Susan Little, Susan Little, gone forever, right? Questions that stream from my own creek blood, such were the trials of your life. Yet in the years to come, you took a man, raised five of your own. And for a spell, it was almost as though the light of justice had shone. The hand that had written this part but for you and made it all plenty hard gave you a gusher, a wellspring of oil there in your own backyard. So pile them kids in the plush back seat, riding shotgun in the Packard town, with your man Tom Fisher, one hand on the wheel, the other on your knee now. Susan Little, Susan Little, gone forever, right? Questions that stream through my own creek blood, the Odyssey of your life. little hand, Susan a little, Susan a little. Hace una semana me compré una camisa y una vez en casa, en el momento de probármela, se me cayó un botón. Es una señal, pensé. No me afeito, no cojo el teléfono. Por la manera como suena, pienso que debe de ser ella. Pero si lo cogiera y fuera otra persona, ¿cómo me sentiría? He escuchado en la radio que si te comes un limón sin hacer muecas, todo lo que desees se cumplirá. Pero me da miedo probarlo, hacer muecas y que ningún deseo se haga realidad. Only silence remains. Because I have to listen to him. I have to listen to the silence. I have to experience him. Thank you. Even if there's only one thing I want for you, I want for you. I love the way you dream. I love the way you dream. I love the way you dream. And I love the way you love the way you dream. One for you, one for me, one for you, one for me, one for you. Y así terminamos con esta fascinante muestra del mundo global e interrelacionado en el que nos movemos y del que tantas veces, buscando leones en las nubes, quiere dar noticia. La conocida voz de Michael Stipe, líder de REM, unida al exotismo de la hindú Asha Bhosle, brillando sobre las bases electrónicas de los productores Jamie Cato y Duncan Bridgman, en ese excelente proyecto que se llamó, que se llama aún, One Giant Leap. Formando parte de la banda sonora de esta emisión que hemos dedicado al más reciente libro de relatos de Sergi Pàmies, Si te comes un limón sin hacer muecas, publicado por la editorial Anagrama, han sonado también Suad Massi, Neil Halstead, Simone Koppmeyer, Inara George, Adriana Calcañoto, Rufus Wainwright, Baseku Kuyate con Ngoni Ba, Grant Lee Phillips y este proyecto citado, One Giant Leap, con Michael Stipe y Asha Bosley. Y nos vamos ya. Estamos, como casi siempre, al límite del tiempo. Confío en que el programa os haya interesado y despertado además la curiosidad por la obra de Sergi Pàmies. Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable último de Buscando Leones en las Nubes, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Kasi ikana habingo jarabi koso mukirila jarabi.